Sí, amigo. Pero antes de tomar una decisión, es preciso buscar. Una vivienda construida por la naturaleza nos ahorraría mucho trabajo y nos ofrecería, sin duda, un retiro más seguro, porque estaría tan perfectamente defendida contra los enemigos de dentro como contra los de fuera. En efecto, Ciro. Pero ya hemos examinado toda esa muralla granítica de la costa y no hay en ella ni un agujero ni una hendidura. Ni una. Si hubiéramos podido abrir una cueva en ese muro a cierta altura para ponernos fuera de todo alcance... ya me figuro en la fachada que mira al mar 5 o 6 habitaciones. Con ventanas para darles la luz y una escalera para subir. ¿No es verdad, señor Ciro, que hará usted pólvora el día que la necesitemos? Al día siguiente, los colonos salieron a explorar la isla en busca del refugio perfecto. ¿Qué has visto, Top? ¡Aquí, Top! ¡Ven aquí! ¿Qué es lo que pasa ahí abajo? Top habrá olfateado algún anfibio. ¿Algún cocodrilo, quizás? No, no lo creo. Los cocodrilos solo se encuentran en regiones de altitud menos elevada. ¡Top! ¡Top! ¡Ven aquí, perrito! ¡Top! ¡Miren! ¡Se asoma un animal! ¡Un manatí! ¡Oh, Dios mío! Está luchando contra Top y no puedo hacer nada para salvarlo. ¡Le arrojaré mi lanza, amo! ¡No, Nab! ¡Puedes herir a Top! Confiemos en que podrá contra el animal.